Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Primera de este nuevo año que comienza, así que feliz 2023. Y espero que entre otras cosas pues venga cargado de mucha, mucha música. Y como venimos haciendo en los primeros programas del año, vamos a recordar algunos discos que cumplirán 50 años a lo largo de este 2023. Hemos comenzado con el mejor probablemente del año, no solo de este año 1973, sino uno de los mejores discos de rock de la historia reciente de la música popular, The Dark Side of the Moon, un disco icónico, experimental, innovador. Pink Floyd, que publicaba en marzo de 1973 su octavo álbum de estudio. Con este se perpetuaron en lo más alto también, el que les trajo dinero bastante a sus miembros. Se grabó en varias sesiones entre junio de 1972 y enero de 1973 en los estudios Abbey Road de Londres, con Alan Parsons como ingeniero de sonido. Un disco de rock con la clara influencia de la psicodelia, el funk e incluso el jazz, y letras que hablan pues de los conflictos bélicos, el envejecimiento, el miedo a la muerte, el significado de la vida, la enfermedad mental y la avaricia. Es el caso de este tema con el que hemos abierto hoy esta edición de Giroscopio Musical, Money. Un disco de sonido impecable, pionero en la utilización de nuevas técnicas de grabación que incluían grabaciones multipista y la utilización de loops y sintetizadores analógicos. Parece ser que se publicará una edición especial a lo largo del año, así que tendremos tiempo para seguir disfrutándolo. Y vamos a continuar porque no es el único. En 1973 se publicaron más álbumes también buenísimos. Es el caso del álbum debut de un jovencísimo Bruce Springsteen, Greetings from Asbury Park, New Jersey, un disco que ha cumplido ya 50 años. Se publicó el 5 de enero de 1973, grabado en unos estudios de bajo coste en Nueva York en una sola semana, en junio del 72. El disco se caracteriza por un sonido pues ahí bastante crudo, sin muchos adornos, con algunos miembros de lo que ya comenzaba a afianzarse como la E Street Band, que acompañaría a Springsteen en sus discos más aclamados. Disco que sí obtuvo una gran acogida por la crítica especializada de la época, pero no fue un disco de éxito. Vamos a escuchar este For You, uno de los 9 temas que lo componen, Bruce Springsteen. Princess cards she sends me with her regards. Oh, barroom I shine vacancy. To see her you gotta look hard. Wounded deep in battle I stand stuffed like some soldier undaunted. To her gesture smile I'll stand on fire. She's all I ever wanted. Yeah. Oh, but you let your blue walls get in the way of these facts. Honey, get your carpetbaggers off my back. You wouldn't even give me time to cover my tracks. You said, here's your mirror and your ball and jacks, but they're not what I came for, and I'm sure you see that too. I came for you, I came for you, but you did not need my urgency. I came for you. Long emergency and your cloud liners doing my electric stir to free. We're crawling to my ambulance. Your pulse is getting weak. Oh, be and a single sound. In your strength is devastating, in the face of all these odds. Remember how I kept you waiting when it was my turn to be the guy. Always got in the way, like a little girl with a trophy so soft to buy her way. We were both hitchhikers, had your ears tuned to the roar of some metal-tempered engine on an alien distant shore. So you left to find a better reason than the one we were living for. And it's not that nursery mouth I came back for. It's not the way you're stretched out on the floor, 'cause I've broken all your windows and I've ran through all your doors. And who am I to ask you to lick my sores? And you should know that's true. I came for you, you. I came for you, but you did not need my urgency. I came for you, you. I came for you. Life was one long emergency, and your cloud liners won my electric surges. Y otra magnífica obra que vio la luz en 1973 fue el sexto álbum de estudio de los británicos The Who, obra conceptual, una ópera rock que narra las vivencias de un chico de clase obrera en el Londres deprimido, de un mod de 1964. Cuadrofenia es un álbum doble. Jimmy, seguidor de los propios Who, consumidor de anfetaminas, las peleas en la playa con los rockers en Brixton, destroza su propio scooter, piensa en el suicidio, en fin, las vivencias de una parte de la sociedad joven británica de los 60 y parte de los 70. Un álbum que obtuvo muy buena acogida tanto por la crítica especializada como por el público en general. Posteriormente, en el 79, tuvo su adaptación cinematográfica también con bastante éxito. Vamos a escuchar de esta obra The Real Me, el segundo corte donde Jimmy comienza su relato con una experiencia con el psiquiatra tratando sus cuatro personalidades. Este es su yo real. Time! Y en febrero también de 1973 se publicaba Billion Dollar Babies, el sexto álbum de la banda de Detroit Alice Cooper, liderada por Vincent Damon Fournier, y que un par de años después comenzaría su trayectoria en solitario adoptando el nombre de la banda, Alice Cooper. En el 73 publicaron este y el que sería su último como banda, ese Muscle of Love, un disco que no tuvo la repercusión del anterior. Billion Dollar Babies ha sido el disco más comercial de la banda. El disco pues aborda temas narrativos sobre la necrofilia, el miedo, el acoso sexual. Temas, bueno, pues un poco pioneros ahí en la época, a principios de los 70. Escuchamos No More Mr. Nice Guy, no más Mr. Chico Bueno, Alice Cooper. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de músicas para oídos exquisitos. We'll be right back. Woman from Tokyo, la banda británica Deep Purple, lanzaba en enero del 73 su séptimo álbum de estudio, Who Do We Think We Are, un disco que, si bien este tema gozó de una gran acogida, no las ventas generales del álbum, acostumbrados ya al éxito masivo que tuvieron con los dos trabajos anteriores, ese Fireball y sobre todo aquel Machine Head del 72. Pues seguimos ahora con el álbum número 14 de estudio de un polifacético Frank Zappa, Overnight Sensation, un disco un tanto inflexión en su dilatada carrera. Es un disco pues algo más accesible, repercutiendo en su éxito comercial. El disco se abre con este Camarillo Brillo. That Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests and every newt in Idaho.

desde Michigan, Grand Funk Railroad y su conocido We're an American Band. Lanzado en julio de 1973, quizás sea su disco de mayor éxito. Cogió a la banda en su mejor momento. Formados a finales de los 60 y en activo hasta el 76, quizás sea esa su época de esplendor. Después volvieron a juntarse ahí entre el 82 y el 84 y nuevamente volvieron en el 2000, ya sin Mark Farner. Y otro gran disco de 1973, más de ese mismo año, marzo, vio la luz el cuarto y último álbum de la banda británica Los Face. Formados a partir de la disolución de Small Faces, algunos de sus integrantes junto a Rod Stewart y Ronnie Wood en el 69. Para el 73, Stewart ya estaba publicando material en solitario y la verdad es que no creía mucho en la banda, así que la parte creativa del álbum cayó en Ronnie Lane. Inexplicablemente, Stewart, unas semanas antes de publicarse, hablaba pestes sobre este álbum. Aún así, entró como número uno en las listas de álbumes del Reino Unido y consiguió que Lane se marchara de la formación. Posteriormente lo hizo Stewart y Ronnie Wood, que como sabéis aterrizó en los Rolling Stones. En algunas de las pistas no participó Stewart. Es el caso de esta que vamos a escuchar, que cierra el disco y le da título Oh La La, donde las voces son de Lane y un hecho excepcional, Ronnie Wood, también cantando, Los Face. feels when all you can say is if only I had a little, if only I had some change, maybe, if only, if only, only, how do you think it feels? It stops. How do you think it feels when you've been up? Oh, 5 days, come down, I'm hunting around always. Ooh, 'cause you're afraid of sleeping. How do you think it feels to feel like a wolf and foxy? How do you think it feels to always make love by proxy? How do you think it feels? And when do you think it stops? When do you think it stops? How Do You Think It Feels? El neoyorquino Lou Reed publicaba en julio del 73 su tercer disco en su carrera en solitario, Berlin, un disco que venía después del exitoso y comercial Transformer, con el que Reed quería plasmar algo más pues, complejo y elaborado, resultando finalmente un trabajo algo más sombrío. En él, Lou narra la historia de amor entre dos drogadictos en el Berlín de principios de los 70, con temáticas como la violencia, la prostitución, las drogas o el suicidio. Algo también innovador para la época, ya que entonces no se tocaban esos temas en la cultura musical. El disco no recibió precisamente buena acogida en la crítica especializada, aunque el tiempo sí que lo ha puesto en su lugar. Es uno de los discos más importantes en la carrera de Lou Reed. Y otra obra grabada en el 73, Goat Head Soap, los Rolling Stones, un disco que venía de esa obra maestra del rock and roll, que es el Exile on Main Street del año anterior y el Sticky Finger del 71, así que quedó pues un tanto eclipsada. A pesar de ello, es un pedazo de disco también más impregnado de música negra, de funk y de soul. Contiene además uno de los grandes éxitos de la banda, la balada Angie. Pues vamos a recordarlo en el segundo corte. 100 Years Ago, una maravilla de tema, ya veréis. Rolling Stone. Went out walking through the wood the other day, and the world was a carpet laid before me. The birds were busting and the air smelled sweet and strange. Seemed about 100 years ago. Mary and I, we would sit up on the gate, just gazing at some dragon in the sky. What tender days we had, those secrets hid away. Well, it seemed about 100 years ago. Now, my friend, no time to waste away. Lazy bones ain't got no time to waste away. Don't you think, don't you think, it's just about time to hide away. Yeah, yeah. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de música para oídos exquisitos. este es otro clásico en la historia del rock, Jessica, Allman Brothers Band. Después del fallecimiento de Duane Allman y el de Barry Oakley, la banda tuvo que decidir si continuaban o lo dejaban. Decidieron continuar y el bajista Lamar Williams entró en la formación. Se pusieron a componer y a grabar entre octubre y diciembre del 72. En agosto del 73 se publicó finalmente esta maravilla de disco del que hemos escuchado su pieza más larga, además instrumental, compuesta por Dickie Betts, que fue un poco experimental ya que quería rendir homenaje a Django Reinhardt y hacer una pieza que se pudiera tocar solo con dos dedos. Su hija Jessica bailaba y saltaba el ritmo de la melodía, lo que le llevó a nombrarla así, Jessica. Pues en el final ya estamos de esta sesión de giroscopio musical, estamos y que hemos dedicado a escuchar algunos interesantes discos que a lo largo de este 2023 cumplirán 50 años. Vamos a cerrar esta edición con una de las canciones de ese año y bueno, pues una de las mejores también de la historia de la música popular, el Knocking on Heaven's Door, que escribía y grababa Bob Dylan para su álbum Pat Garrett y Billy the Kid, como parte de la banda sonora del western del mismo nombre. Ejemplo de sencillez compositiva y lírica con un gran éxito. Nos despedimos hasta la próxima edición de Giroscopio Musical. Que paséis una feliz semana, eso sí, que sea llena de músicas. Knock, knock, knocking on heaven's door.